Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías. Acabamos de abrir de la manera más espectacular, como habéis escuchado, esta edición de un programa fundamentado en las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Un programa en este caso llenito de novedades discográficas bien sabrosas, como estáis viendo. La primera de ellas nos llega directamente desde Mali. Y nos encanta que cada vez más recibamos producciones directamente de la tierra, sin pasar por los países supuestamente más pujantes, poderosos y ricos, sino que esto nos llega desde Bamako, una producción del sello Remote Records, a los que mandamos un saludo. Como veis, es música de excelente factura, firmada por un percusionista, un tocador de djembe, que ya veis de qué manera y con qué gusto y técnica espeluznante lo toca. Él se llama Basidi Koné. Un disco titulado Kaira Felicidad, que nos ha hecho desde luego muy felices y va a dar que hablar bastante aquí en Mundofonías. Se acompaña además de excelentes músicos, vocalistas, como por ejemplo en esta pieza Namian Sidibe, y alguno más que escucharemos seguramente en otras ocasiones. El estupendo Balafón, ese xilófono tañido por Khalifa Koné. Los vientos de un australiano, en este caso Will Larson, el bajo de Sekuba, etcétera, etcétera. Un trabajo, como decimos, sumamente interesante, recién publicado, Basidi Koné, recordad el nombre, su primer disco, que suena así de bien en la pieza que lo abre y le da título Kaira. Pues seguimos con más música que llega desde África. Bueno, realmente llega desde Francia, donde este artista está afincado desde los años 90, aunque su origen está en Guinea Conakry. Él es Djeli Moussa Kondé, guitarrista y tocador de kora, cuyo último disco, en el que se ha pasado de un sonido más eléctrico al más acústico, es Africa Mama, del que oímos esta pieza, Bobo Djelia. Jelia, alaleka jelia da. Iye jelia, alaleka jelia da. Alamenga jelia da, wolena ramansa ya da. Alamenga jeliada, wolena ramansa yada. Bo bo bo, jeliya wa magnye vera, kinye numuna ngaviyama. Bo bo bo, Don't tag your tongue, you are wrong. ngara nani morikanda silolo jabi fe jonani woluleki wasadun tramakando tramakante genda kirin karani kisa gemagani galo gemagani malidira jon fifinya magani wali yama Jelia ne wora jeli mendo kuyatela mawa kuyate sumayara kukubani bandamba nyenge mangana ninkala lilo menna de ma kuyatela Oíamos esta pieza Bobo Jelia dedicado a la hija de este artista. El artista es Jelly Musa Condé y en esta canción pues él hace ese homenaje y también un homenaje a los ancestros de la abuela de la niña, es decir, de la madre del propio artista, de la que dice que es de la familia de los griots, una de las ramas de los griots que son los Kuyate. Y esta pieza está dentro del disco África Mama de Jelly Musa Condé. Pues precisamente con un Kuyate nos vamos a ir a continuación con Kadiali Kuyate, intérprete de Kora originario del sur de Senegal, en el seno del pueblo Mandinka. Y es un disco que firma en compañía de otra tañedora de un instrumento de cuerda bien lejano y bien diferente, porque nos vamos ahora a China con Gao Hong. Ella es intérprete del laúd pipa. El disco se llama Terricunda y la pieza que vamos a escuchar, Sol Naciente, se publicará todavía dentro de unas semanas, el 24 de marzo del 2023, concretamente, aunque ya lo estás escuchando aquí en Mundofonías. Como digo, es desde China la intérprete de pipa Gao Hong y desde Senegal el tocador de kora Kadiali Kuyate. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues continúas en Mundofonías y hemos dejado esos sonidos de África, en el último caso, combinados con sonidos chinos también, para ir hasta Finlandia y encontrarnos con este grupo Kasvu, que quiere decir crecimiento. Su leitmotiv es la diversidad, tanto de la naturaleza, la biodiversidad, como la diversidad de las músicas tradicionales, que consideran ambas en peligro. Kasvu son un quinteto, en el que encontramos algunos instrumentos de la tradición de esas latitudes, como el cántele, que es como una especie de salterio o de cítara, y el yujiko, que es una especie de lira. Pues este es su disco homónimo, La pieza que hemos escogido era Chase, compuesta por Kirsi Vinke, que toca el violín, el yujiko y algunos otros instrumentos dentro de este grupo llamado, como decíamos, Kasbu. Seguimos ahora con un encuentro entre músicos polacos y búlgaros, más bien orientada hacia la música de estos últimos, a la música también de los Balcanes. Es el trío Grekov Pev Zvatkov, es decir, Jacek Grekov en el acordeón desde Polonia, Pello Pev en la gadulka, esa especie de violín tradicional de Bulgaria, y Christian Zviatkov, y es que lo digo así porque es muy difícil el apellido, Tswyatkow. Él toca la guitarra con bastante más facilidad de lo que yo digo su apellido. Pues bien, ellos nos presentan un disco que no deja lugar a dudas. Balkan Grooves es lo que nos ofrecen estas rítmicas balcánicas con piezas como la que va a sonar, El tiempo de los guerreros. Thank you. escuchábamos a este trío, Grekov, Pev, Zviatkov, desde Polonia el primero, desde Bulgaria los dos siguientes, con acordeón, gadulka y guitarra. Es el disco que os presentamos con el título de Balkan Grooves, que gentilmente nos han hecho llegar para disfrute de la audiencia de Mundofonías. Pues nos vamos a las Islas Británicas para escuchar un proyecto multitudinario. Bueno, realmente es el grupo de jóvenes talentos llamado Seoiri na Britain, que ha surgido dentro de la asociación Comaltas in Britain, una asociación dedicada a difundir la música y también la narración de la tradición irlandesa. Llevan trabajando desde 1957 y tienen 23 ubicaciones en el Reino Unido. Es una asociación con su actividad basada en el voluntariado y que nos ha proporcionado este disco que tenemos entre las manos, Gluin Nua, la nueva generación. Son en total 36 artistas los que tocan en estas piezas y vamos a escuchar la que abre el disco, una suite con Palmer's Gate, Firewind y Frank's Reel. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. We'll be right back. Pues hemos continuado con estas piezas embriagadoras que nos llegan desde Ecuador. Son grabaciones de los años 60, 70, 80, que aparecen ahora en un nuevo disco publicado por el sello Analog Africa, que debido a los últimos discos que está sacando, quizá debería convertirse en Analog América, Analog Latinoamérica, Analog Afroamérica o como lo queráis llamar. El disco que tenemos entre las manos y que acaba de sonar se titula Ecuatoriana, el universo paralelo de Polibio Mayorga. ¿Y quién es Polibio Mayorga? Pues es un intérprete de acordeón y también después de sintetizador que empezó a traspasar la sabrosa rítmica de aquellas tierras a ese avanzado tecnológicamente instrumento, generando sonoridades bien curiosas, un universo paralelo, como se dice en el título del disco, a través de sus formaciones en las que fue participando, las que él mismo lideró, o también en participación en grupos como el de este saxofonista, Alcibiades Cilio, este grupo Alcibiades y su banda, del cual escuchamos esta pieza, Haciendo Bomba, que es un ritmo de raíz afroecuatoriana. Pues escucharemos ahora a Polibio Mayorga y su conjunto con esta pieza, Culebrita dormida, dentro de este mismo disco. Los sonidos que llegaban desde Ecuador, sonidos añejos de la música de Polibio Mayorga y su conjunto, con esta pieza Culebrita dormida dentro de este disco que ahora ha compilado Analog Africa. Pues cruzamos los Andes, navegamos el río Amazonas, nos adentramos en Brasil para escuchar la música de Tom Zé, un artista brasileño que, fíjense ustedes, el primer disco que publicó fue en el año 1968, ya hace, y el último es el que vamos a escuchar, su nuevo trabajo editado en el 2022 con el título de Lingua Brasileira. Un disco que ha grabado con prácticamente 85 años y que es una amalgama de sonoridades, de ritmos, de ideas, de pensamientos, de reflexiones, de erudición también, acerca, bueno, pues de las gentes que han conformado con sus diversas procedencias la población actual de Brasil y también sus hablas. Un disco en el cual se puede hablar de visigodos, de celtas, de romanos, pero también de los africanos arrancados a la fuerza desde sus tierras para ser llevados como esclavos, de los indígenas de lo que hoy en día es Brasil, de los inmigrantes hoy en día desde el propio Brasil, desde diversas zonas del país a las grandes ciudades o desde otros países de América Latina, etcétera. Si ya en 1976 publicara una de sus obras cumbre y una de las obras maestras también de la música brasileña, Estudando Samba, ahora Tom Zé nos demuestra que sigue en plena creatividad. Uno de los artistas más interesantes, iconoclastas, rompedores y creativos del panorama brasileño desde hace ya décadas, lo cual no es poco decir. Evidentemente no ha estado en la primera línea de los super más conocidos, porque no era ese su terreno de juego, sino dejarnos obras maestras de las que está sembrada su discografía. Pues bien, con él vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad que en nuestra página web podéis escuchar este y todos los demás programas cuantas veces queráis, a la vez que suscribiros al podcast para que os lleguen directamente cada vez que se producen. También a nuestras noticias mensuales por correo electrónico, el boletín de noticias. Podéis encontrar los títulos de todos los discos y de las canciones que suenan, así como los nombres de los artistas y de los grupos, que a veces, así dichos de viva voz, como es la radio, pues es complicado en ocasiones retenerlos. Pues bueno, ahí los tenéis todos retenidos. También podéis acceder a los programas hermanos que hacemos, por ejemplo, en las ondas de Radio Clásica de Radio Nacional de España, actualmente Mil Mundos o el programa de la temporada veraniega La Ruta de las Especias, entre otros. Por supuesto, también os recomendamos que os deis un garbeo por nuestras redes sociales, que le deis a me gusta a todo lo que veáis por ahí, si es que realmente os gusta, si no, pues no, no hace falta, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nos podéis contactar, ya sabéis, a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Tom Zé y su nuevo disco, su último trabajo, Lingua Brasileira. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Olorum, olorum, vós sois o pão, ó pai. Olorum, olorum, a luz também me dai. Olorum, olorum, o coração tomai. Olorum, olorum, me levantai. Olorum, olorum. Lá vai lá, vai criar a terra e a semente. Criar a terra e a semente. Oba, tá lá, vai lá, vai criar um ser inteligente. Criar um ser inteligente. Um ser que venha a ser para com os orixás. Humilde, bom e com chave de ouro e devoção. Pois Olorum tem a intenção fechar a criação com chave de ouro e devoção. Com chave de ouro e devoção. Macumi, macumi, macumi. Macumi? Mas quando o Batala criou o ser humano, a coisa entrou pelo cano. Calculou que para salvar a raça humana de tão lamentável disco dolo só se orumilá. Você leita agora e já seu primeiro babalaô. Mas ele é muito moço, vai que discute lá do osso. Então era judicioso que o batala permitisse um exame ardiloso pro moleque arriscar o pescoço. E assim o batala saiu da suíte e declarou num tom amistoso. Aqui, meu senhor moço, o melhor prato que existe, quero comer no almoço. Olhe, meu bom senhor moço, quero comer no almoço o melhor prato que existe. Faço o melhor prato desse mundo virado, e só uso tempero do abençoado. Ela preparou com caldo de folha de louro, uma boa língua de touro. Levantou-se e argumentou: na língua que nos abriga, o sonho nunca desliga. DNA faz a liga, a gente aqui multiplica. E ouro Mila preparou com caldo de folha de louro, uma boa língua de touro. Levantou-se e argumentou: concede axé pra ter seu negro de pé. Da infinita unidade constrói a humanidade. Mas agora o batala já queria o pior prato que existia. O pior prato que existia. O pior prato. O pior, o pior. O pior prato que existia. O pior prato, o pior prato que existia. O pior prato que existia. Essa grande surpresa, quase o batala cai da mesa. Teve um suadouro quando viu outra língua de touro. Mas ouro milagre valeu da razão e delicadamente falou no salão. A língua tem seu lado mal. Calunia, desonra, deboche, esculacha até iorubá. Sacrilégio com o sagrado, fica tudo amaldiçoado. Sacrilégio com o sagrado, fica tudo amaldiçoado. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Silêncio absoluto, prisão que veste luto. Ai, coração, suor frio a tonelada, cada gota uma agulhada. Ai, coração. Orixás esquecem regras que eram ternas e eternas. Ai, coração. O sagrado não suporta, o tempo sai da rota, a eternidade aborta. Ai, coração. Tudo muda de repente, paz e luz do ambiente. O batala movimentos reservados, tinha os olhos molhados. Caminhou já convencido junto a seu escolhido. Orumilá estava eleito, toda honra e esplendor, primeiro Babalaô. Orumilá, o coração bate no peito. Orumilá, o coração bate no peito. Orumilá está eleito, Orumilá está eleito, primeiro Babalaô. Aqui tá. Orumilá, o coração bate no peito. Orumilá, o coração bate no peito. Orumilá está eleito, Orumilá está eleito, primeiro Babalaô. Aqui tá. Para salvar-nos do mal, o Batalá criador elegeu Orumilá, primeiro Babalaô. Para salvar. Orumilá, o coração bate no peito. Orumilá, o coração bate no peito. Orumilá.